ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML. Correos electrónicos: Noticias de Abajo ML, arroba gmail.com, y Noticias de Abajo ML, arroba riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, pues muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan desde sus dispositivos móviles, sus computadoras, o que nos van a escuchar en un futuro no muy lejano. Estamos entrando a este Noticias de Abajo ML en su versión viernes 28 de octubre. Este viernes nublado y frío aquí en esta ciudad monstruo. Esperemos que donde quiera que se encuentren ustedes, el clima les venga bien. Y en este Noticias de Abajo de este viernes les compartiremos la línea de notas que tenemos para posteriormente darle una lectura y un análisis a cada una de estas. Recordemos que este es un esfuerzo de Abajo, donde se comparten notas de diferentes medios y se comparten las que en este mismo espacio se crean. Este programa se transmite desde el Chantiolín, este espacio ocupado en Resistencia en el Distrito Federal, en esta ciudad, esta pésima ciudad, diría, grandísima y pésima. Pero bueno, en nuestra columna mañanera empezaremos comentando lo que sucedió en el quinto congreso del CNI, en el encuentro que se hizo sobre este congreso, y este foro se realizó en el Café Zapata, aquí en esta ciudad monstruo, donde se hicieron diferentes análisis de lo que fue el Congreso Nacional Indígena, que bueno, todos y todas, o la mayoría que estamos involucrados en este tipo de medios y noticias y movimiento social, sabemos de qué va este encuentro del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista. Después, en la sección Rompiendo Fronteras, tocaremos un tema, una nota, compartiremos una nota que se llama España tras la huelga de estudiantes del pasado 26 de octubre, Rajoy suspende las revalidas. Esta es una nota que se comparte desde Caos en la Red. Y después Compartiremos otra nota de Viento Sur que dice: proceso de diálogo entre el ELN y el gobierno de Colombia. Sabemos que Colombia vive unos procesos de diálogo entre el gobierno y las guerrillas para intentar tener acuerdos de paz. Y bueno, hemos ido platicando un poquito de qué van estos acuerdos y bueno, ahí lo seguiremos comentando. Después, desde Resumen Latinoamericano, protestas masivas contra el oleoducto en Estados Unidos. Estas protestas que se vienen dando en las zonas donde estos oleoductos o este mega oleoducto quiere pasar y privatizar más la tierra en Estados Unidos y evidentemente arrasar con las comunidades indígenas de ese país. Después, la Vía Campesina apoya movilización en la ONU a favor de un tratado vinculante para desmantelar el poder corporativo. Y bueno, después con eso cerramos esa sección y después nos vamos a nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Son noticias nacionales. En la Sexta Bachajón, comunicado de prensa del 27 de octubre del 2016 en el Centro Cultural El Paliacate. Compartiremos esta nota. Después, desde la Ciudad de México, mandan a la congeladora la ley de amnistía, la regresan a comisiones vía Somos el Medio, esta ley que pretendía liberar del proceso penal que tienen y del encarcelamiento que algunos compañeros tienen en esta ciudad por puede ser por su posicionamiento político o porque las políticas de este gobierno reprimen a diestra y siniestra, y también hay personas que tienen un proceso de averiguación, un proceso penal, las cuales posiblemente ni siquiera participaron en alguna marcha o son disidentes, pero bueno, el Estado no le interesa eso, solo le interesa reprimir. Había una ley que intentaba generar una amnistía para estas personas que tienen un proceso con tintes políticos, pero la mandaron a la congeladora. Desde Chiapas, Ayotzinapa, el delito de ser pobre y atreverse a soñar. Esto desde Pozol, desde Radio Pozol. Veracruz, policía privada dispara a migrantes que viajan en la bestia, vía Desinformémonos. Otra vez Veracruz, sabemos que este estado está en estos momentos atravesando públicamente, no quiere decir que no haya pasado antes, pero públicamente está atravesando por un problema bastante arraigado en las políticas de corrupción y de asesinato de lo que es la cultura política de este país. Y bueno, eso permite que este tipo de sectores racistas, como es este tipo de agrupaciones, hagan actos como asesinar a personas por su condición de migrantes. Identifican a Israel Hernández Torres en las fosas de Tetelcingo, esto desde Somos el Medio. No se nos olvidan las fosas de Tetelcingo. San Juan Chilateca, Oaxaca, el PRD y el FPR atacan a opositores de megaproyecto minero, esto desde la página 3030. Y con eso terminamos nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Tendremos en la columna caminera 25 meses de ausencia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde las instituciones, desprecio y negligencia. Tendremos unos audios de lo que fue el mitin en Bellas Artes y estaremos comentando lo que pasó en estas jornadas de lucha y disidencia que se dieron en esta ciudad y en otras ciudades, pero en esta ciudad en particular, con el plantón de los padres de familia enfrente de la Cámara de Diputados. Y terminaremos con los eventos, cotorreos y más para que en estas fechas que son tan importantes en esta cultura de este país tengamos diferentes alternativas para compartir con las familias y con los amigos y con las amigas. Y con esto iniciamos nuestro Noticias de Abajo, ML. Bye, bye, vaya. Bye, bye, vaya. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues bueno, abrimos esta sección, esta columna mañanera, que en esta hora no es tan mañanera, pero bueno, se las compartiremos. Y bueno, habla del calendario de continuación del quinto congreso del CNI y del encuentro de las y los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Vamos a compartirles lo que es el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se da el 26 de octubre del 2016, que toca estos dos temas, la continuación del congreso, que ha sido, por decirlo de alguna manera, tomado, o más bien no ha sido tan ampliamente tomado el comunicado de lo que fue el quinto congreso, y también tocan el tema de la actividad del Conciencias. Recordemos que ya pasó el Comparte, que tuvo ahí cierta logística un poco rara por el calor político que se vivía en ese momento, y ahora se viene el Conciencias, que es otro encuentro que convoca el EZ para diferentes actividades de diferentes agrupaciones que se quieran integrar a esta medida, a esta actividad política. A los y las científicos invitados y asistentes al encuentro de los y los zapatistas del Conciencias por la Humanidad. A las compañeras, compañeros, compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional. Hermanas y hermanos, reciban nuestro saludo. Les escribo para comunicarles lo siguiente. Primero, por indicaciones del Congreso Nacional Indígena, que en estos momentos se encuentra consultando en barrios, tribus, naciones y pueblos originarios de todo México, la propuesta emanada de la primera etapa del Quinto Congreso, les informamos que la Asamblea Permanente del CNI se reinstalará el día 29 de diciembre del 2016 en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El CNI sesionará ahí en mesas de trabajo los días 30 y 31 de diciembre del presente año. En esas mesas, o antes, si así lo dispone el CNI, se darán a conocer los resultados de la consulta del día 1 de enero del 2017. Se instalará la Asamblea Plenaria en Oventic, Chiapas, México, y se tomarán los acuerdos si lo hubieran. Los compañeros y las compañeras de los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que se acuerpen en el Congreso Nacional Indígena nos informan que tienen problemas económicos para poder moverse a dicha reunión, por lo que se pide el apoyo solidario de la Sexta Nacional e Internacional y toda persona honesta que quiera apoyar este aspecto. Para esto, las y los compas del CNI piden que se comuniquen directamente con ellos a la siguiente dirección electrónica, info@congresonacionalindigena.org. Ahí les indicarán dónde y cómo hacer llegar su apoyo. Claro que si ustedes piensan que al reunirse, pensar y decir en colectivo sus pasos y destino, las y los compas del CNI le hacen el juego a la derecha y perjudican el avance imparable de la izquierda institucional, puede condicionarles el apoyo a que lo obedezcan a usted, o agregar a su aporte algo como: ahí les dejo estos 2 pesos, pero no se dejen engañar y manipular por la cara del trapo. O pueden darles el apoyo sin más y, como todas y todos, tratar de aprender de ellos y ellas. Segundo, aprovechamos que también les confirmamos que el encuentro de los y las zapatistas y las conciencias por la humanidad se celebrarán los días y lugares anunciados originalmente, que son el 25 de diciembre del 2016 al 4 de enero del 2017, en las instalaciones del CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, México, allá en Chiapas, con un intermedio los días 31 de diciembre y el 1 de enero. Si les interesa asistir, pueden también inscribirse al conciencias@stln.org.mx. Así se realizarán de forma simultánea las exposiciones sobre las ciencias exactas y naturales, por un lado, y las reuniones de trabajo del Congreso Nacional Indígena, por el otro. Eso es todo, y este comunicado lo firma el subcomandante insurgente Moisés y subcomandante insurgentes Galeano, en este México, octubre del 2016. Y bueno, digamos que en este comunicado nos informan, nos comparten, más que informar, porque no se trata de que nos informen, no son subalternos, ni nosotros y nosotras somos quienes dictamos las órdenes. Nos comparten el hecho de que a final de este año el CNI está pensando que tendrán un resolutivo acerca de la propuesta, porque recordemos que hasta este momento es una propuesta que se consultará solo en las bases del CNI, las comunidades, pueblos y tribus originarias, si se decide sacar o no una campaña política independiente que la figure o que tenga como figura personal, pero que esto no implica que sea la campaña de una persona, sino esto implicaría la campaña de todo un movimiento. Pero bueno, nos dicen que hasta esas fechas y en coadyuvancia con el Conciencias se podrá saber algo de lo que se está dictaminando, resolviendo, planteando, comunicando, analizando en los diferentes barrios, pueblos, comunidades que congregan y conforman el CNI. Y bueno, el Conciencias, esta actividad de integración, de agrupación, de exposición, de compartición de ciencias naturales, de ciencias humanas y de todo tipo de trabajo que quien lo realice considere que es una ciencia, se ratifica y se expresa que se realizará de tal manera como ya se anunció con anterioridad, si es que el clamor político y el movimiento social de este país no implican otra cosa, quiere decir, como lo vimos en la edición del Comparte, que si no pasa algo que modifique esta actividad, pues se realizará de la manera en la que ya se ha venido planteando. Ojalá pasara algo que nos moviera a todos y todas para que no esperáramos hasta esta fecha para compartir nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros análisis, nuestras experiencias. Pero bueno, si no pasa de esa manera, si no lo logramos realizar antes de tiempo, tendremos ese espacio allá en el CIDESI Unitierra Chiapas, San Cristóbal de las Casas, para realizar esa compartición. No sé si tenemos algún audio por ahí. Sí, estamos ahí, vamos a compartirles un pequeño audio de lo que pasó en el Café Zapata, que en este espacio el día 26 se realizó un análisis, una experiencia de lo que ha sido la continuación del quinto congreso del CNI, y después de eso regresamos a esta columna. Es un audio muy pequeñito, pero se los compartimos con mucho gusto. La madre tierra nos sostiene, y gracias a ellos tenemos vida, porque tenemos que comer. Y gracias a los campesinos que nos mandan todo, sus calabazas, sus jitomates, su maíz, estamos con vida. Porque se imagina, si ya no tuviéramos eso, pues entonces de plano estamos muertos. A lo mejor ahorita tenemos la pobreza, pero te la primera cuando el 1994 sacudió el país.

si tengo mi tanga, si tengo mi coche del año, si todo eso, eso nos va a preguntar nosotros mismos. Así, no es hora de nadie, pero de todos los que hemos vivido, los pueblos indígenas, ya somos lo que somos. Son 524 años de resistencia. Lo que existimos es porque nos resistimos. Por eso dice rebeldía, la resistencia. A lo mejor uno no es rebelde, pero nos hace hacer para rebelar y defender lo que es nuestro, lo que es el bosque, lo que es el agua, lo que es la tierra y lo que todo se ha escuchado. Muchos que vivimos en la ciudad decimos no tenemos territorio. Claro que sí. Bueno, y ahí están las palabras de la compañera Magdalena en este foro que hubo hace algunas horas ahí en el Café Zapata. Y pues claramente, ¿no?, con la humildad que caracteriza a nuestros hermanos indígenas, pues muy contrario, ¿no?, a lo que hacen los déspotas de arriba, de ordenar y decir que hablar por ellos, pues, algo que han hecho últimamente en contra de esta propuesta que ha surgido en una reunión del CNI y que pues justamente ellos son los que definirán si es la opción que deciden para levantar la voz en esta ocasión. Y eso, pues, como lo escuchamos, sucederá en diciembre en esta reunión que se mantiene permanente de los pueblos indígenas de nuestro país, aquellos adheridos al CNI, más de 40 pueblos y naciones indígenas de este país que se han levantado y han alzado la voz, han dicho lo que piensan, no, ni siquiera han tomado una determinación, han dicho lo que piensan y han sido atacados pues muy groseramente, no, por aquellos que tienen acceso a los medios de comunicación, aquellos que tienen algo de poder, pues lo utilizan en esta ocasión para sacar todo su ser discriminador en contra de los hermanos de los pueblos originarios de este país. Y bueno, pues vámonos con una rola y continuamos con este noticiero en la emisión del 28 de octubre, Noticias de Abajo ML. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución que muera la constitución! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Go, go! fronteras. Y comenzamos con su sección Rompiendo Fronteras, ya con las noticias internacionales. Queremos compartirles una nota de Caos en la Red, titulada Tras la huelga de estudiantes del pasado 26 de octubre, Rajoy suspende las revalidas. Bueno, para todos aquellos que no sepan qué son las revalidas allá en España, bueno, estas son unas evaluaciones que plantea la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación justo en España. Estas evaluaciones se presentan al terminar la educación secundaria o bachillerato, bueno, se pretenden aplicar, y en caso de que los alumnos, los estudiantes suspendan dichas reválidas, concluyen su educación sin una titulación y sus esfuerzos durante sus 4 años aprobando todas sus materias, pues no les sirven de absolutamente nada. Entonces, justo lo que esta huelga logró fue que invalidar estas reválidas. La nota dice: la pasada huelga de estudiantes con un seguimiento masivo ha conseguido uno de sus objetivos. En el debate de investidura, el aún en funciones presidente del gobierno ha anunciado la suspensión de la valoración académica de las reválidas a la espera de una reforma de la LOMCE, que ha encontrado una oposición manifiesta en todo el sector educativo tras serle impuesta por la fuerza de la mayoría absoluta en la primera legislatura de Rajoy. Aunque algunos partidos políticos hayan pretendido capitalizar el éxito de las sucesivas movilizaciones contra las reválidas, ha sido tras la huelga de estudiantes el pasado 26 de octubre, cuando en la sede parlamentaria el presidente en funciones ha anunciado durante el debate de investidura que se suspende la valoración académica de unas pruebas que suscitan el rechazo de padres, alumnos y profesores. Se trata sin duda de una pequeña victoria a la espera de que se materialice. Sin embargo, los motivos para convocar la huelga, que tuvo un seguimiento masivo, son muchos más. Los recortes sufridos en los últimos años, la imposición de la LOMCE, la privatización de la educación por la vía de potenciar conciertos con colegios religiosos, detrayendo recursos de los públicos, o la exclusión educativa a la que pruebas como las reválidas llevan a niños y adolescentes siguen estando ahí. La pérdida de la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular puede tornarse en una oportunidad para una reforma consensuada de uno de los pilares de una sociedad, la educación, que ha de ser, como se reivindicó el pasado 26 de octubre, pública, gratuita y de calidad. En Galicia, además, se ha pedido que el gallego deje de ser un idioma más para convertirse en lengua vehicular en la enseñanza, toda vez que sigue estando discriminado con respecto al castellano por las adaptaciones que ha realizado el gobierno de Feijóo en la CCAA de la legislación nacional. El seguimiento en la CCAA de la huelga fue valorado como de éxito rotundo por la plataforma gallega en defensa de ensino público. Tal éxito reflejado en las manifestaciones que tuvieron lugar en la totalidad de las capitales gallegas y en muchas concentraciones en calles y colegios se ha visto parcialmente materializado en esa medida que suspende uno de los efectos de las reválidas, cuya derogación absoluta seguirán pidiendo. Y bueno, aquí en esta página de Caos en la Red pueden encontrar algunas fotografías de esta huelga que se realizó el pasado miércoles. Continuamos con otras notas en su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, y regresamos con más noticias desde la sección Rompiendo Fronteras. Queremos compartirles esta, bueno, hay varias notas, este par de notas de los sitios de Resumen Latinoamericano y Viento Sur al respecto del diálogo que se mantiene entre el ELN allá en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, y pues la petición del gobierno de que para abrir estas mesas de diálogo pues liberen a este legislador Odín Sánchez. Al respecto, pues los compañeros de Resumen Latinoamericano publican esta nota: la liberación de Odín Sánchez está en proceso, informó el comandante del ELN, Pablo Beltrán, el jefe negociador por el Ejército de Liberación Nacional. Pablo Beltrán aseguró que no se estableció un compromiso de liberar al excongresista retenido Dean Sánchez, acción que el gobierno definió como requisito para el diálogo con el grupo guerrillero. La instalación de la mesa de diálogo estaba previsto para el jueves en Ecuador, sin embargo, no se concretó. Ese hecho fue definido por Beltrán como un acto de vergüenza, pues cancilleres de otros países se quedaron esperando. Beltrán explicó en declaraciones para Blue Radio que la liberación de Odín Sánchez está en proceso, pero que se daría durante la primera semana, durante la primera ronda de negociaciones públicas. Y bueno, esta noticia al respecto igual ha rondado en otros portales. Los compañeros de Viento Sur hacen un análisis más a fondo de lo que significa esta petición y del proceso en sí de diálogo con el ELN allá en Colombia, esta otra guerrilla que además de las FARC pues viene operando ya desde hace pues varias decenas de años. En esto Viento Sur comenta: Pablo Beltrán fue de la delegación de paz del ELN, subraya en respuesta al cuestionario remitido al GARA que el asunto de fondo a debatir es el derecho a la rebelión. Cuando se trata, como en este proceso, de buscar un arreglo político, el corazón del problema está en resolver las causas que originaron la rebelión, porque algunos creen que la rebelión desaparece tan solo con hacer un conjuro. Destaca que la guerrilla comparte con el gobierno el deseo de ir creando un clima de paz para crear confianza mutua. La instalación de la mesa de conversaciones está en el aire tras la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender el viaje de sus negociadores a Ecuador a la espera de que se concrete la liberación del ex congresista Odín Sánchez en manos del ELN. Al respecto, en esta entrevista, Pablo Beltrán igual habla sobre los desafíos que entraña iniciar la fase pública de conversaciones en el contexto actual en Colombia. En la mentalidad de la élite dominante en Colombia, este ejercicio de pacificación, no de paz, que desarrollan es apenas explotar el éxito logrado por medio de la fuerza bélica y la satanización mediática contra la insurgencia. En el guión de ellos, Santos parece como el policía bueno, mientras Uribe hace de el malo. Así polarizan a la sociedad y la colocan a matarse entre sí, mientras ellos, cuando les conviene, se unen y se abrazan. Con una escenificación igual comenzó este conflicto, hace 7 décadas, cuando perpetraron el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Algunos analistas afirman que la pérdida del plebiscito el 2 de octubre fue un hecho prefabricado por la oligarquía. El actual vicepresidente Vargas Lleras lo dijo sin tapujos, que gracias al triunfo del no iban a ser posible la renegociación de lo acordado con las FARC para que quedara más a gusto de ellos. Entonces, como podrá observar, lo que se viene para el proceso en general, esta mesa es fuego y por todos los flancos. Como dijo a principios de este año un diplomático en Estados Unidos, los helenos, para que aflojen, hay que hacerlos sangrar y arrinconarlos mediáticamente. Bueno, ahí están estas publicaciones de Viento Sur y Resumen Latinoamericano al respecto de estas mesas de diálogo con la guerrilla en Colombia, con las dos guerrillas principales allá en Colombia. Y vámonos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Y bueno, compartimos ahora una noticia de víacampesina.org. La Vía Campesina apoya movilización en la ONU a favor de un tratado vinculante para desmantelar el poder corporativo. Esto es en Ginebra. La Vía Campesina participa en la semana de movilización de la campaña global por el desmantelamiento del poder corporativo y la negociación en el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre las Empresas Transnacionales en Materia de Derechos Humanos, OEIWG, por sus siglas en inglés, de la ONU, en Ginebra, para denunciar los crímenes corporativos y expresar su apoyo al proceso por un tratado vinculante para llevar a juicio las empresas multinacionales. Es una oportunidad histórica para dar herramientas concretas a los y las afectados por buscar justicia frente a los crímenes de las empresas transnacionales. Los principios rectores voluntarios se han quedado letra muerta y fueron capturados por procesos de responsabilidad corporativa que no reconocen los desequilibrios de poder en los territorios. La impunidad creciente y sistemática con la que operan las empresas transnacionales resultan en ataques a comunidades campesinas, mientras que acumulan beneficios y acaparan tierras, aguas y territorios. La delegación de la Vía Campesina participó el pasado lunes en la acción de denuncia del gobierno golpista en Brasil, saliendo conjuntamente con otras 100 personas de la sala en el momento en que intervino la embajadora brasileña. En la mañana de ayer, 25 de octubre, dos delegados de la Vía Campesina intervinieron expresando los siguientes mensajes. Rogério On, del Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas de Brasil, habló de los derechos de las personas afectadas por los crímenes corporativos y la necesidad de procesos de remedio que reconocen los y las afectados y afectadas como protagonistas y sujetos. También destacó que el tratado tiene que fortalecer la primacía de los derechos humanos. También denunció las violaciones de la empresa Vale y la falta de acceso a justicia para las comunidades afectadas un año después de la ruptura de la presa de Mariana y la criminalización por Vale de las comunidades que resisten. Recordamos la caravana de los afectados que empieza en la costa marítima hasta Mariana, que contará con más de 400 personas a llevarse a cabo la otra semana. Federico Pacheco, del Sindicato de Obreros y Obreras del Campo de Andalucía, intervino para denunciar las acciones de las transnacionales que impulsan un modelo de agricultura industrial que contamina el medio ambiente, acapara y privatiza los bienes comunes y explota a los trabajadores y trabajadoras y productoras y productores. Denunció los marcos políticos y legales como los tratados de libre comercio que dan primacía a los intereses de las transnacionales en lugar de a los derechos humanos de los pueblos. Animó a los estados a avanzar con el tratado vinculante para contraponerse a este poder creciente en el sector agrícola y alimentario. Evaluamos de manera negativa la posición de la Unión Europea que sigue defendiendo los intereses de sus grandes empresas en contra de los derechos de las comunidades afectadas, campesinas y campesinos, trabajadores y agrícolas. Esta semana la delegación de la Vía Campesina participará en varios eventos paralelos y acciones organizadas por la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, por desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad en la carpa de la sociedad civil, en la Plaza de las Naciones y dentro de la ONU. Bueno, aquí en este portal de Vía Campesina vienen una serie de actividades que se llevarán a cabo allá en la ONU. Y bueno, pueden ustedes checarlas, vienen las fechas y horarios de las actividades. Y continuamos con otras noticias. Y bueno, continuamos con más noticias internacionales. Ahora les queremos comentar lo que ha sucedido hace algunas horas allá en Estados Unidos con este campamento de la resistencia ahí en Standing Rock. Pues aquí desde el portal de Democracy Now se da a conocer este intento de desalojo del día de ayer. Policía militarizada reprime campamento ante oleoducto y arresta a 141 personas. En Dakota del Norte, cientos de policías armados con equipos militares atacaron un campamento de resistencia establecido por nativos norteamericanos protectores del agua en la ruta del oleoducto Dakota Access, un proyecto de $3,800 millones. El jueves por la tarde, más de 100 oficiales con equipos antidisturbios y rifles automáticos se alinearon a lo largo de la autopista 1806 de Dakota del Norte, flanqueados por vehículos blindados para el transporte de tropas. Un cañón de sonido, vehículos militares Humvee conducidos por guardias nacionales, un camión policial blindado y una topadora. Los protectores del agua afirman que la policía los reprimió con gas lacrimógeno, gas pimienta, pistolas taser, granadas de contusión y cartuchos de balas de plástico, y les disparó balas de goma a sus caballos. Tara Ouska da su testimonio. La policía protege y sirve a un oleoducto, protege y sirve a las ganancias de los combustibles fósiles por encima de los seres humanos. Están reprimiendo a la gente, están poniendo pistolas taser en su cara. Los protectores del agua declaran, unan los brazos al frente de la barricada y en Standing Rock. Los protectores del agua bloquearon una autopista con coches y prendieron fuego a neumáticos y pilas de heno. La policía arrestó a dos personas acusadas de disparar.

va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, y como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Bueno, continuamos ya con sus noticias nacionales aquí desde el ombligo del monstruo. Y es una nota de Somos el Medio, escrita por Judith Flores, que habla acerca de esta ley de amnistía que desde hace una semana, dos creo, ya llevaban ahí en la Asamblea Legislativa discutiendo y decidieron que se manda a la congeladora dicha ley de amnistía y es regresada a las comisiones. El día de ayer, luego de que en repetidas ocasiones lograron bajar del orden del día la inscripción del dictamen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Pleno avaló la moción suspendida a la ley de amnistía con 31 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones. PAN, PRD y PRI votaron a favor de que el dictamen de ley se regrese a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Familiares, amigos y activistas denunciaron que se les negó esta mañana la entrada al recinto. Una comisión de padres de Ayotzinapa se sumaron a la exigencia. Por órdenes del represor sinvergüenza Miguel Mancera, y el PRD y el PAN hoy pararon en seco la ley de amnistía de la Ciudad de México, alianza de la ignominia, dijo John M. Ackerman. Para los impulsores de esta iniciativa, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el resultado de esta votación, que era el primer paso para avanzar en su aprobación y acceder a la liberación y justicia de los 4 presos políticos en la Ciudad de México, Fernando Bárcenas Castillo, Jesse Alejandro Montaño Sánchez Llamspa, Fernando Sotelo Zambrano y Abraham Cortés Ávila. El que se congele dicha propuesta y que se niegue de esta forma quiere decir que el gobierno de la Ciudad de México ha sido represor y ha violentado los derechos humanos de los manifestantes. El único político que ha cometido detenciones arbitrarias y que recibió recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF al respecto fue Miguel Ángel Mancera. Él instauró el delito de ataques a la paz pública en el entonces DF y actualmente hay más de 500 presos a partir de las detenciones durante las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 hasta 2015, reiteraron. La moción fue presentada por la diputada perredista Rebeca Peralta, argumentando la necesidad de someterla a una discusión más profunda, que no se caiga en la inconstitucionalidad o que quienes durante alguna manifestación cometan un delito. Está hecha con dolo, su intención es mediática. Además, negó la existencia de presos políticos en la Ciudad de México y mientras escuchaba el descontento entre las curules. Fue Jimeno Huanosta, uno de los principales impulsores de su aprobación inmediata, quien afirmó: «Se trata de mandarla a la congeladora». Así, tras 30 minutos de discusión, fue como esta propuesta se regresó a las mesas de trabajo, a pesar de que, como lo había manifestado anteriormente la bancada morenista, tuvieron un año para realizar las modificaciones pertinentes a dicha ley. Continuamos con otras noticias nacionales. Bueno, y antes de ir con más noticias, puedes comentar sobre esta situación de la ley de amnistía. Ya el compañero... Bueno, los compañeros ahí desde la prisión han dado a conocer su posición al respecto de esta cuestión de la amnistía, pues de que ellos se rehúsan a que sean utilizados como pues carne de cañón ahí de las bancadas de la legislatura local. Y pues a pesar de todo esto y y viendo, ¿no?, sobre todo la posición que se habían mantenido ahí los algunos legisladores de impulsar esta ley de amnistía, pues no se logró al final de cuentas. Pues la bancada de Morena estando en contra. Hace un momento un compañero acá bromeando decía pues que un tanto, que qué tanto habrá sido eso en respuesta al EZ, no a esta propuesta zapatista de entrar en el terreno electoral, y ahora esta gente de Morena pues dando la cara, ¿no?, que pues de lo que en verdad defienden, evitan la libertad de compañeros a quienes ya han sido sentenciados con más de 30 años y que han sido pues detenidos en esta ciudad. Y sí, pues sí hay presos políticos en la ciudad, pese a lo que digan ahí los perredistas. Vámonos con más noticias nacionales. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y pues queremos darles a conocer este comunicado de los compañeros de San Sebastián Bachajón, quienes ya han estado avisando desde hace varias semanas de estos hostigamientos, de estos ataques que han recibido por parte del presidente municipal de ahí de San Sebastián Bachajón en Chiapas. Ellos, como adherentes a La Sexta, pues envían este comunicado que dirigen al EZ, a la Comandancia General del EZ, a las Juntas de Buen Gobierno, al Movimiento Justicia por el Barrio Nueva York y al Pueblo de México. En este comunicado pues dan a conocer lo que se ha concretado como un ataque ya directo a los compañeros, y dicen: compartimos nuestra indignación de los actos recientes del comisariado oficialista Manuel Guzmán Álvaro, elegido en la Asamblea General de Ejidatarios el 18 de abril del presente año, quien antes de la elección se presentó ante nuestra organización y lo escuchamos porque somos pueblo y hermanos, y así es nuestra costumbre y el modo de la organización que está luchando y buscando la unidad del pueblo. Fue así que escuchamos la palabra del entonces candidato a comisariado, quien en ese momento tenía una palabra de querer luchar y defender la tierra del ejido. Dijo que estaba enterado de cómo los anteriores comisariados no han respetado la autonomía y los derechos del pueblo de San Sebastián Bachajón, y manifestó que defendería las tierras y respetaría la organización de La Sexta, pero hasta el momento no ha cumplido y no ha respetado su palabra, porque sus acciones son completamente contrarias. El 23 de septiembre de 2016, el comisariado ejidal oficialista Manuel Guzmán Álvaro entró en la zona de dotación del ejido, donde está el acceso a la cascada de Agua Azul, con un grupo de ejidatarios para desalojar al grupo de ejidatarios que se encuentran en una confrontación con ellos por cuestiones de elección del comisariado, encabezados por Manuel Jiménez Moreno, Juan Álvaro Moreno y Daniel Moreno Gómez. El 30 de septiembre de 2016, el comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro y su consejo de vigilancia difundieron un comunicado, y pues se menciona aquí la serie de ataques que han recibido los compañeros de San Sebastián Bachajón. Pues llamamos a estar alertas ahí de lo que pase con esta comunidad en la parte norte de Chiapas, y vámonos con más noticias nacionales. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, recordando los 25 meses ya de la desaparición de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, queremos hacer lectura de una nota de Pozol, Radio Pozol, acerca de la movilización allá en Chiapas por parte de normalistas de la normal de Mactumaxá y miembros de la CENTE. Dicho nota se titula Ayotzinapa, el delito de ser pobres y atreverse a soñar, CENTE. Hoy estamos aquí una vez más pidiendo justicia por nuestros 43 compañeros desaparecidos, para que el gobierno entienda que no nos quedaremos callados hasta que aparezcan nuestros 43 compañeros con vida y los culpables sean juzgados. También por nuestros 3 compañeros asesinados ese día. También pedimos justicia por los hechos del pasado 4 de octubre, donde 2 compañeros de Ayotzinapa fueron asesinados. El gobierno dice que fue un asalto, pero nosotros sabemos que somos cazados por el Estado, señaló un representante de la Escuela Normal Rural Mactumaxá a 25 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Durante la marcha meeting realizada por estudiantes, maestros, organizaciones sociales y trabajadores de la salud en la capital chiapaneca. El pueblo tiene el poder para derrocar a este gobierno. Podemos verlo en la historia, podemos verlo aquí en Chiapas al magisterio y el pueblo contra la reforma educativa. Que Ayotzinapa no sea un caso más de impunidad, exigió el estudiante. A su vez, un vocero del movimiento magisterial chiapaneco expresó: como cada 26 de cada mes, después de aquel fatídico 26 de septiembre, no hemos cesado de salir a pedir justicia y la presentación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas. Informó que en todas las regiones de la entidad, maestras y maestros realizaron marchas de protesta con las mismas demandas de verdad y justicia para el caso Ayotzinapa. El gobierno quisiera que nos olvidáramos, que nos calláramos, y eso jamás va a suceder, en tanto no aparezcan con vida nuestros 43 hermanos y los culpables, tanto intelectuales como materiales, estén tras las rejas. El representante magisterial denunció al Estado mexicano como el autor de ese crimen de lesa humanidad. Fueron sus militares, sus policías federales y municipales contra los más pobres entre los pobres. Su delito fue ser pobres y que se atrevieron a soñar, a alcanzar una profesión en un país donde las profesiones se han vuelto un privilegio y los pobres difícilmente los pueden alcanzar. Es importante señalar que la violencia en contra de los estudiantes y en general de los movimientos sociales se ha incrementado. Prueba de ello es el asesinato el pasado 4 de octubre de los normalistas Jonathan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, alumnos de cuarto año de la normal Raúl Isidro Burgos, mientras regresaban de sus prácticas profesionales en Tixla, Guerrero. Asimismo, se observa un incremento en la violencia y hostigamiento contra los movimientos sociales como en Sonora, contra la tribu Yaqui, en Chiapas contra pobladores de San Sebastián Bachajón y el ejido Las Brisas, ambos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y el asesinato de Jocelyn Peralta Aguirre, activista de la Ciudad de México. Hoy la semilla de la dignidad ha empezado a germinar. Ayotzinapa no puede ser olvidado como no se puede olvidar a Tenco, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, como tantos otros, añadió el docente. Exhortamos a nuestros compañeros maestros, al sector estudiantil, a los obreros y campesinos a despertar. Podemos construir una patria más justa y podemos sepultar las reformas estructurales. Hombro a hombro, tenemos que unirnos todos, desde abajo, y solo así podremos sepultar la injusticia que impera en este país. Bueno, aquí en este portal también hay algunas fotos de dicha movilización y continuamos con otras noticias en Noticias de Abajo, ML. Y bueno, continuamos con más noticias aquí desde la sección, desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales. Queremos compartirles esto, igual publicado por los compas de Somos el Medio, algo sobre lo que ha sucedido recientemente allí en Tetelcingo. Se ha identificado el cuerpo de Israel Hernández Torres en estas fosas. Los compañeros de Somos el Medio hacen esta publicación. Israel Hernández Torres era un joven trabajador que vivía para su familia en el poblado de Santa María, en Cuernavaca. Sin embargo, el 24 de julio de 2012 fue secuestrado por desconocidos y, aunque la familia estableció una negociación con sus captores, nunca volvió a su casa, dejando un vacío imposible de llenar. Sus padres, hermanas y hermanos jamás dejaron de buscarlo, siempre con la confianza de que un día tendrán frutos de su persistencia. Unos familiares lo buscaron en hospitales y otros más en los servicios médicos forenses. Sus hermanos recorrieron montes y lugares donde les dijeron que podrían encontrar a Israel. Otros más simplemente lo buscaron en vida, pero no apareció. El 20 de noviembre de 2015, luego de que unas semanas antes se había enterado de la lucha dada por otra familia, que no descansó hasta encontrar a su familiar y lograr que le entregaran su cuerpo, acudieron a una reunión convocada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con autoridades del gobierno del estado. Ahí estuvo la familia de Israel en Palacio de Gobierno, mirando y reprochando al secretario de Gobierno Matías Quirós Medina y al fiscal Javier Pérez Durón por su inacción para localizar a su familiar. Conocieron ahí a otras familias que padecían el mismo dolor, igual que ellos, desde hace años. La señora María Félix Torres Peralta, mamá de Israel, eligió bien el camino para encontrar a su hijo. debió padecer la indolencia de los funcionarios estatales, quienes se esfumaron de aquella reunión y mantuvieron a todas las familias presentes hasta la una de la mañana sin darles ninguna respuesta. Tenían la esperanza de que en las fosas clandestinas del gobierno del estado en Tetelcingo podría estar Israel Hernández Torres. Por ello, cuando se realizaron las diligencias para abrir las fosas, luego de que un juez obligara al gobierno del estado a abrirlas y a que participara la UAM, acudieron a dar sus muestras para que se compararan su perfil genético con aquellos 117 cuerpos exhumados. Y así fue. Apenas hace 20 días, el pasado 30 de septiembre, la familia fue informada de que uno de aquellos cuerpos tan esperados, tan esperanzadoramente bienvenidos, se trataba de Israel Hernández Torres. El jueves 20 de octubre de 2016, una juez decidió, con base en los elementos existentes, que Israel Hernández Torres por fin sea devuelto a sus familiares, quienes llevarán a cabo en la intimidad de su hogar sus funerales y vivirán por fin su duelo, luego de 4 años de espera, de desesperante espera. La entrega del cuerpo se producirá este lunes 24 de octubre en el Panteón Jardines del Recuerdo, ubicado en la ciudad de Cuautla, Morelos. La familia de Israel Hernández Torres hace un agradecimiento a la licenciada Teresa Ulloa, asesora legal de la familia, así como a la comisionada de atención a víctimas. La familia de Israel hace un reconocimiento a la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, en particular a su mamá María Concepción y a su tía Amalia Hernández Hernández, porque su lucha es nuestra y por darnos ejemplo de la necesidad de no cejar en el empeño de buscar hasta el final a nuestros familiares. Y bueno, pues ahí está esta nota completa ahí en el sitio de Somos el Medio, y esto sobre lo que pues va dándose a conocer ahí con estas fosas en Tetelcingo, Morelos, que ya van varios meses que aparecieron y pues los cuerpos se mantienen ahí, 117 cuerpos en espera pues de ser encontrados, y como ellos pues hay miles y miles en este país. Vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, con una noticia desde Veracruz, esta es del portal Desinformémonos, se titula Policía Privada dispara contra migrantes que viajaban en la bestia. Elementos de la policía privada que resguardan el tren de Ferrosur, mejor conocido como la bestia, persiguieron y dispararon a los migrantes centroamericanos cuando llegaron, esto es más bien en Puebla, pero llegaron a la estación ferroviaria de Nazareno, en el municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla, sobre los vagones del tren. Las agresiones sucedieron el miércoles aproximadamente a las 21 horas cuando el ferrocarril que venía desde Orizaba a Veracruz empezó a bajar la velocidad. Inmediatamente comenzaron los gritos hacia los migrantes para que bajaran de lomos de los vagones, por lo que empezaron a correr. Durante el acto, un niño de 15 años fue herido en el pie con un disparo de arma larga. El joven provenía de San Martín Zapotitlán, en Guatemala, junto con otros dos compañeros de su misma comunidad, de los cuales uno narró lo sucedido mientras permanecía en una vivienda donde le dieron asilo. Posteriormente fue llevado a la delegación de la Cruz Roja en Ciudad Cerdán, en donde se le da asistencia a personas migrantes. Explicó que cuando los tres niños iban a bajar del tren, no les dieron chance y entonces corrieron. Me dice mi amigo, vámonos, y fue cuando le dispararon. Yo salí corriendo hasta que llegué a la carretera, expresó. Después de que llegó a un pueblo y pidió auxilio, personas de la región lo encontraron y lo resguardaron. Ya solo les dije lo que le había pasado a mi amigo, que los policías del tren le habían disparado. Eso es lo que pasó, les dije, recordó. Yo lo que quiero saber es de mi amigo, indicó el joven guatemalteco. Los policías de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, negaron los hechos, mientras que la delegada del Instituto Nacional de Migración, Carla Morales Aguilar, aseguró que los elementos de la dependencia no estuvieron presentes durante el suceso. La mayoría de los migrantes que son detenidos durante el viaje sobre la bestia para posteriormente alcanzar Estados Unidos son enviados de nuevo a Orizaba para que se decida su destino. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 40.637 niños y jóvenes migrantes no acompañados fueron detenidos por las autoridades mexicanas en su intento de cruzar desde los países centroamericanos hasta Estados Unidos. En dicho informe, la CNDH afirma que en los últimos 5 años creció de manera exponencial el número de niños y adolescentes migrantes provenientes del Triángulo Norte de América Central, que viajan por México de manera irregular, ya sean no acompañados, separados o con sus padres, e indicó que la misma situación y tendencia irá en aumento hasta en tanto las condiciones de violencia o de precariedad no mejoren en sus países de origen. De acuerdo con el informe, las principales causas por las que los niños y jóvenes migran son el contexto de violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana prevaleciente en su entorno, 48.6%, razones económicas derivadas de la desigualdad social y precariedad económica con un 22% y los movimientos encaminados a la reunificación familiar, esto con el 29%. Y bueno, pues recordemos que aparte de la policía privada que les dispara, también están los narcotraficantes, igual el Instituto Nacional de Migración, que sirve igual para extorsionar a estas personas que solamente están buscando mejorar su calidad de vida. Y bueno, esta fue información que publicó Desinformémonos. Y bueno, vámonos con más noticias desde su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y pues queremos darle continuidad a esto que ya se había venido denunciando hace algunas semanas y pues que ahora se concreta en otro ataque a los compañeros libertarios de allá de San Juan Chilateca, en Oaxaca. Esta nota la tomamos del portal Carabina 3030. El PRD y el FPR atacan opositores de megaproyecto minero. El 22 de agosto de 2016 se presentaron en el Espacio Cruz las autoridades municipales de San Juan Chilateca, acompañados de 40 personas. Con ellos iban 2 hombres fuertemente armados. Iban a presionar a los opositores de una minera a cielo abierto. Los más arduos defensores de ese proyecto extractivista han sido los dirigentes locales del PRD y los militantes del Frente Popular Revolucionario. San Juan Chilateca es un municipio oaxaqueño que pertenece al distrito de Ocotlán, zona rica en minerales, principalmente oro, plata y hierro, pero también plomo, cobre, antimonio, cuarzo y titanio. El Espacio Cruz es un esfuerzo organizativo construido en 2011 por la familia de Román Néstor Varela, un profesor subcontratado que se ha destacado por su participación en movimientos como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y su adherencia al movimiento zapatista. El Espacio Cruz es una pequeña vivienda hecha a base de adobe y materiales reciclados. Se realizan talleres de diversa índole, bordado artesanal, medicina tradicional, talleres sobre megaproyectos, revistas, fanzines. Son los impulsores de las radios comunitarias de la zona y de la estación de la sección 22, Radio Plantón. La familia se dedica al cultivo de alfalfa, hortalizas, además de preparar barbacoa y nieves para eventos particulares. Hay que destacar que el Espacio Cruz publicó recientemente una larga investigación sobre los megaproyectos mineros en la región, y bueno, ahí está el enlace en este sitio de 3030. El motivo de la visita de las autoridades municipales de San Juan Chilateca era retirar la cerca que delimita el predio de una calle de reciente creación, la cual ha sido pavimentada y se encuentra en ampliación. Lo que pareciera un simple conflicto de orden urbano y territorial ha llegado a mayores niveles, pues la minera Fortuna Silver Mines necesita que se realicen obras públicas para comenzar la extracción de oro y plata. Saqueo inmobiliario. Desde el año 2009 hay un movimiento opositor a la extracción minera en el distrito de Ocotlán, principalmente en San José del Progreso y pueblos aledaños. Las mineras canadienses tienen la mira puesta en el oro y la plata de la región y están chocando cada vez más con los pobladores. El gobierno mexicano le otorgó la concesión a Fortuna Silver Mines, representada en México por la compañía minera Cuscatlán SADCB, la cual comenzó sus operaciones comerciales en septiembre de 2011. Tan solo en 2012 la empresa extrajo 1.000.000 949.178 onzas de plata y 17.918 onzas de oro. Esto es un robo en despoblado. Las mineras solo pagan impuestos por el 1.18% de sus ganancias. En el año 2009, organizaciones sociales como el Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo iniciaron la labor de informar a los habitantes de estos pueblos sobre las afectaciones de extracción de oro y plata para el medio ambiente y para el bienestar de las familias. Lo realmente extraño es que esta minera extractivista sea definida por la izquierda local o el PRD y el FPR. Ya en 2010, el Frente Popular Revolucionario promovió actos de campaña en la zona para el candidato del PAN, PRD, PT, Convergencia, Gabino Cue Monteagudo, ahora gobernador. Gabino Cue fue promovido por el entonces dirigente magisterial Gabriel López Chiñas, también militante del FPR, y ahora un candidato frustrado de Morena que no alcanzó hueso. Recordemos que el FPR apoyó al PRD en 2006 y ahora funge como los abogados de Morena dentro del magisterio. Gabino Cue prometió cancelar las concesiones mineras y cerrar las minas definitivamente durante sus actos de campaña, cosa que evidentemente nunca se hizo. Además de esto, desde el año 2009 y 2010, el FPR convenció a buena parte de los opositores a permitir la instalación de la mina a cambio de que ésta se diera un porcentaje de sus ganancias para el pueblo, que no llega ni al 2%. Ahora que la mina ya está instalada, el FPR grita irónicamente en encuentros de pueblos en resistencia a los que ha asistido que en Ocotlán la minería no pasará. Este episodio se reprodujo en pequeña escala en buena parte del distrito de Ocotlán durante el sexenio de Luisa Ruiz Ortiz. Una de las principales promotoras de la minera Fortuna Silver fue la entonces diputada por el PRI Eva Florinda Cruz, alias Eva Cruz de Diego, originaria de San Juan, Chilateca, quien militó 27 años en el PRI y posteriormente pasó al PRD. Actualmente funge como diputada local por el distrito de Santa Lucía del Camino, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En 2012, los militantes del PRD en esos pueblos dijeron que votarían por López Obrador para las presidenciales, pero en las locales no votarían por la hija de Eva Florinda, Eva Diego Cruz, pues venía del PRI y había apoyado abiertamente a la minera. Ella terminó por ganar las elecciones en el distrito de Ocotlán, Cimatlán, y es diputada por el PRD. ¿Quién y por qué se ataca al espacio Cruz? Entre los impulsores de la minera de San Juan Chilateca y los principales adversarios del espacio Cruz está Eva Florinda Cruz y su hija Eva Diego Cruz, quien es copia y calca de su madre. En los eventos oficiales ovaciona a los gobernadores en turno y pide votos en el estado en estado de ebriedad, ofreciendo apoyos a la vivienda. Ambas tipas se presentaron en el espacio Cruz el 18 de junio de 2016 para amedrentar a los integrantes de este espacio, y en presencia de los vecinos y autoridades municipales dijeron que a cualquier precio despojarían a nuestros compañeros de una parte de su terreno para la ampliación de la calle. La agresión al espacio Cruz el 22 de agosto de 2016 fue encabezada por el profesor Guillermo Pacheco García, quien es presidente municipal de San Juan Chilateca y sobrino político de Macario Otalo Padilla, líder estatal del FPR y anterior presidente municipal. El 24 de septiembre se realizó una asamblea en San Juan Chilateca en la que asistió muy poca gente, pero que fue reforzada por seguidores de las diputadas Eva Cruz e hija. Ellas aprobaron como acuerdos que los integrantes del espacio Cruz deberían abandonar el predio y la casa, de lo contrario el pueblo, esto entre comillas, lo sacarían a patadas a más tardar el pasado 18 de octubre. En la asamblea, Macario Tela Padilla, dirigente del FPR, negó la existencia de concesiones mineras en San Juan Chilateca. Sin embargo, la presidenta municipal ya está encabezando obras de limpieza en el cerro de Yahuín, donde se ha visto a personas de la minera. Es inminente el inicio de los trabajos. La autoridad municipal, con el apoyo de las diputadas, realizó las gestiones para abrir calles donde no existían, en terrenos de siembra y electrificación de la zona. Fortuna Silver pide a las autoridades municipales que haya luz y pavimento para poder comenzar operaciones. El espacio Cruz ha denunciado que estos personajes han estado actuando de manera conjunta para permitir la entrada de Fortuna Silver a San Juan Chilateca. Quieren desaparecer y someter a los opositores valiéndose de todos los medios posibles. El espacio Cruz se ha declarado una y otra vez como un colectivo en defensa del agua, la tierra y la vida. Cualquier acción tomada en contra de este espacio será responsabilidad de Fortuna Silver y de las diputadas perredistas. La gente de Ocotlán debe luchar contra la minera, que solo llevará la riqueza de la tierra y les dejará muerte y contaminación. Y bueno, con esto concluimos ya la sección desde el ombligo del monstruo y vámonos con una rola para regresar con nuestra columna caminera en este viernes 28 de octubre desde el Laboratorio Popular de Medios Libres. Día de San Juditas, dicen por acá. Estoy aquí. sûr que ce matin, en marchant sur une plage comme celle-ci, un matin d'automne. Bueno, y ahí estuvo esta rola de Chico Trujillo, quien estará hoy aquí en la Ciudad de México, en esta nublada Ciudad de México, tocando esta tarde ahí en el sur de la ciudad. Y pues vámonos ya con la columna caminera en esta emisión del 28 de octubre. Y pues queremos platicar un poco sobre lo que ha sucedido ahí con pues los 25 meses. Hace un par de días, pues como todos sabemos, se realizó la marcha que mes con mes durante los últimos 25 meses se ha realizado por parte de los padres de los 43 compañeros normalistas desaparecidos, y pues igual ahí familiares de los compañeros que fueron asesinados ese día. Recordemos allá doña Berta, que anda en todas las movilizaciones también y en todos lados pues exigiendo justicia para pues su hijo, que fue uno de los compañeros que murieron este 26 de septiembre. Ahora pues ahí con los padres de familia se ha dado una serie de intensas movilizaciones en varias partes, sobre todo en Guerrero y aquí en la Ciudad de México, pues al respecto de lo que sucedió con la detención del comandante de la policía de ahí de Iguala, quien se encontraba prófugo y que pues curiosamente es detenido hace algunos días, y se da un sorpresivo relevo ahí en la PGR, sale Arely Gómez, y pues en este relevo ahora sí que se han hecho más tontos de lo que se habían venido haciendo ya desde hace muchos meses, incluso con estos cambios de máscara ahí en la PGR, todos al fin de cuentas serviles a la posición de Peña Nieto de criminalizar. Bueno, no solo de Peña Nieto, sino de toda la élite política en México, ¿no? De todos esos que están enquistados en el poder, pues todos han defendido al Estado y a las instituciones del Estado de la implicación en estas masacres. Ahí al ejército lo han subido a un pedestal y no han querido que se den las investigaciones. Justamente un día antes de las movilizaciones del 26, de este 26, pues el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan publica este pues comunicado en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia la primera visita a México del mecanismo de seguimiento del GIEI. Esto desde el inicio de la implementación del mecanismo se ha avanzado en sus etapas internas y preparatorias para esta primera visita, durante la cual se realizará la presentación pública de este plan de trabajo. Asimismo, se realizarán reuniones bilaterales con actores clave para garantizar su funcionamiento y se realizará un encuentro con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa con el fin de explicar directamente sus funciones y metodologías en el marco de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues este grupo que prácticamente fue expulsado del país por el presidente Peña Nieto y sus secretarios de Estado fueron echados prácticamente el grupo del GIEI, y ahora pues los padres de familia están exigiendo es el inicio de las operaciones de este grupo de acompañamiento designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso se mantuvo en estos días un plantón que hace pocas horas pues fue levantado, pero pues estuvo desde hace varios días allí afuera de la Cámara de Diputados exigiendo el inicio de operaciones del GIEI. Entre otras cosas, tenemos aquí algunos audios que fueron recabados en este plantón que los padres de familia y organizaciones solidarias pues mantuvieron ahí en las afueras de la Cámara Legislativa. Vamos a escuchar algunas de estas intervenciones en estos días de lucha de los 40, de los padres de los 43 normalistas. Un buen solo de nuestros hijos. Es algo, ¿verdad?, muy fuerte para nuestros padres. Pasar día o las horas, los minutos, ¿verdad? La gente siempre está pensando, ¿verdad?, en nuestros hijos. Pero compañeros, pues hemos logrado, ¿verdad?, a que el gobierno no nos había callado con esa mentira, ¿verdad?, que dijo Murillo Caram. Gracias a mucha gente de buen corazón, solidaria. Alexander Mora Venancio. Antonio Santana Maestro. Benjamín Asensio Bautista. Bernardo Flores Alcaraz. No hizo nada con nosotros, no pudo desempeñar su trabajo. Nada más lo ponen ahí para que estén sentados como un títere, que no saben desempeñar su trabajo. Por eso nosotros, como le dijimos el día 18 de agosto, que si no hace su trabajo, que deje para otra persona que venga de fuera, que deje el espacio libre para que investiguen. ¿Por qué lo han cambiado? Porque los que vienen de fuera nos están apoyando y van en el seguimiento de nuestros hijos para dar con la verdad. Y eso es lo que no quieren ellos descubrir. No quieren que se descubra la verdad donde están nuestros hijos. Como yo le he dicho siempre, ellos no fueron desaparecidos, sino que fueron llevados por policías. Y los policías saben dónde los fueron a dejar. A 25 meses no pueden dar con ninguno. Pero acaso si fuera un hijo de ellos, ya lo hubieran dado a los 2 días, 3 días, luego, como está el hijo del Chapo, que luego lo encontraron. ¿Por qué? Porque ellos son gente poderosa, gente que les tienen miedo. Y nosotros, como somos campesinos, somos gente humilde, no nos hacen caso. Pero nuestros hijos, nosotros vamos a seguir buscándolos hasta encontrarlos, aunque pase lo que pase. Porque yo siempre le he dicho, ¿qué quiere a cambio de nuestros hijos? Porque yo, como mamá, me quitaron a un hijo y busco a 43, porque todo el dolor que sufro, sufren las 43 madres. Y miles de desaparecidos que hay, porque hay madres que están llorando en sus casas por sus hijos que no aparecen, pero no levantan la voz. ¿Por qué será? ¿Porque tienen miedo que les pase algo? Yo no, ya no tengo miedo. El miedo se lo llevaron cuando me lo pido. Y por eso yo no voy a cansar a encontrar a mi hijo. Acabar con los 43 muchachos. ¿Dónde están? Que ya diga que ese chico viejo no los tiene. Que fueron ellos los que se lo llevaron. Ellos no están desaparecidos, sino que los policías saben dónde los fueron a dejar. Y que los entreguen ya. Porque yo, aunque no sé leer, pero yo sé una persona que se desaparece. Como yo, que vengo de lejos y ya no llega a la normal. No van a saber de mí dónde quedé. Pero nuestros hijos fueron subidos a patrulla, fueron informados los que se lo llevaron. Y por eso le exigimos a Enrique Peña Nieto que ya diga la verdad dónde están nuestros hijos. Porque si él fuera su familia, ya lo hubiera encontrado. Pero como yo siempre le he dicho, ahí hay un Dios que él nunca mira para arriba, mira para abajo. Y tarde que temprano va a sentir este dolor que nosotros estamos sintiendo. Por eso yo le doy las gracias a todas esas personas que nos han apoyado durante 25 meses. Han caminado con nosotros, nos han apoyado económicamente, con víveres, con palabras, nos han dado un abrazo, nos han dado palabras de aliento para que no caigamos nosotros. Si caemos, ellos nos levantan con sus palabras. Compañeras, hay que luchar. Y no vamos a descansar, como yo dije el primer día que vine. Decimos, pues, este maldito gobierno con nosotros. Somos campesinos, somos gente pobre, pero tenemos dignidad, porque nuestros hijos no tienen precio. Nuestros hijos son el tesoro más grande que tenemos. No vamos a recibir dinero del gobierno. Y andamos en esta lucha con las personas que se han quitado el votado para darnos una moneda. Pero del gobierno no queremos su dinero, queremos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos los amamos y porque los amamos seguimos en lucha. Y no me voy a ir a casa a sentarme sin saber de mi hijo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. ¡Y no nos queremos! Bueno, y ahí estuvo este audio de una de las madres de nuestros compañeros normalistas. Y como lo mencionábamos, pues la violencia en Guerrero sigue cobrando vidas en las principales ciudades, en Chilpancingo, en Acapulco, y pues la justicia no llega para todas estas familias que están siendo acribilladas por el crimen organizado y por pues los lazos que este teje con el Estado. También pues la justicia sigue sin llegar para estos compañeros que están detenidos allí en el estado de Guerrero, ellos que precisamente se levantaron en movimientos de policía comunitaria, se adhirieron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y ahora están tras las rejas. Este es el caso del compañero Gonzalo Molina, quien pues en los últimos días, en las últimas horas, se ha comentado en los medios de comunicación a respecto de su estado de salud. En un momento pues vamos a escuchar de viva voz su mensaje del compañero Gonzalo Molina, pero antes pues queremos mencionarles esto que se publica en la Plaza Diario y que pues precisamente una organización de allá de Guerrero exige la atención a Gonzalo Molina. En Cihuatanejo, el colectivo contra la tortura y la impunidad urgió a las autoridades la atención médica inmediata al preso político e integrante de la CRAC, Gonzalo Molina González, ya que se encuentra grave de salud. A través de un comunicado, el CCTI se dirige al secretario de Seguridad Pública en la entidad, Pedro Almazán Cervantes, al encargado de despacho de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, al director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Sistema Penitenciario y al coordinador de la Oficina Foránea en Acapulco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hipólito Lugo. Detallan que Molina González, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, tiene desde hace 4 meses una sintomatología de dolor abdominal, además de que se le han hecho estudios en los que se refiere su urgente atención quirúrgica. La organización subrayó que el preso político padece de las enfermedades litiasis renal y uretral obstructiva, que está afectando al riñón y uréter derechos, litiasis uretral izquierda y una hernia inguinal, las cuales deben ser atendidas en cirugía. Estas afecciones disminuyen de forma importante la calidad de vida del señor Molina, ya de por sí deteriorada por la privación de su libertad. Además de no atendérsele de manera oportuna, los daños de salud pueden ser irreversibles en un corto plazo, advirtió el colectivo contra la tortura allá en Guerrero. Y bueno, queremos escuchar igual este mensaje dirigido por Gonzalo Molina respecto de su estado de salud. Y continuamos aquí en Noticias de Abajo. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero hacer pública la situación que estoy viviendo aquí en el Cerezo de Chilpancingo con respecto a mi salud. Me encuentro muy mal, ya que continuamente tengo dolores enormes aquí en la parte del riñón, porque de acuerdo a la tomografía que se me hizo, pues tengo dos cálculos, dos piedras, y bueno, esas me están afectando. El doctor dice que si no soy atendido urgentemente, puede infectarse, por eso me vienen los dolores y de repente escalofríos y calentura. Si no soy atendido urgentemente, pueden dañarse mi riñón. Por eso, desde aquí, hago responsable al gobierno del estado, al gobierno federal, porque ellos son los que me tienen aquí encerrado injustamente. Ya demostramos ante los jueces, ante el magistrado, que no hay delito que perseguir. Las personas que me acusan ya se han resistido porque han entendido y han comprendido que la CRAC, donde nosotros pertenecemos, es una institución legal, legítima. Entonces, el gobierno y los jueces no tienen por qué tenerme aquí. Ellos son los responsables de lo que me pueda pasar. Por eso quiero pedirles a todos ustedes que estén pendientes, porque hay momentos en que ya no aguanto el dolor. Solo me han dado antibióticos para calmar el dolor. acceso, no me han dado más. Esto es urgente, no con eso se resuelve el problema. Urge la operación. Y bueno, un llamado a todos mis compañeros, a todos ustedes, para que de alguna manera se manifiesten y que el gobierno entienda ya de una vez por todas que no puede tenerme más encerrado aquí. Tiene que atenderme, porque tenemos ese derecho. El gobierno a tener encarcelado a una persona es su responsabilidad de su salud, de su alimentación y de lo que concierne en cuanto a la persona. Por eso, pues les agradezco todo el esfuerzo que hagan por pedir que se me atienda. Muchas gracias. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y bueno, ya llegamos a esta parte de cotorreos y más aquí en Noticias de Abajo en la emisión del 28 de octubre. Pues queremos hacerles estas invitaciones. Primero, pues a comprar flores ahí con los compañeros de Ayotzinapa. Estaba diciendo que estas flores de cempasúchil y de terciopelo son cosechadas, como bien sabemos, ahí en... Bueno, en la normal rural de Ayotzinapa, y para todos aquellos que van a poner sus ofrendas, les invitamos a que las consigan en los distintos puestos donde vamos a, bueno, van a estar compañeros de la normal este sábado y domingo. Primero están en Pedregales de Coyoacán, esto es desde las 12 del medio, bueno, desde el mediodía hasta las 9 de la noche, en la calle de Aguanusco, esquina Aile, en Pedregal de Santo Domingo, también en el plantón de Avenida Aztecas 215, en el Pueblo de los Reyes, desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Para los que andan por acá en el centro, en el plantón nacional por los detenidos, desaparecidos, presos y procesados políticos, en Reforma, esquina Río Neva, a Colonia Cuauhtémoc, desde también las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Por allá en el sur también, allá en San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan, estarán el domingo 30 desde las 9 hasta las 7 y media de la noche, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Igualmente pueden encontrarlos en el mercado alternativo de Tlalpan, que está en Triunfo de la Libertad en el centro de Tlalpan, el sábado 29 y el domingo 30 en el bosque de Tlalpan. También los invitamos, va a haber una ofrenda de Mictlán Rebelde, No Morirá la Flor de la Palabra, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, desde el martes 1 de noviembre hasta el miércoles 2, a partir desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y en este evento se honrarán a nuestros muertos que dieron la vida por la lucha. Es un acto político y cultural, y ya tiene una tradición de 12 años, que está integrada por diferentes expresiones de artes plásticas. Habrá un tapiz de aserrín, calaveras, tablero de granos, dibujos en gran formato, un árbol de la vida, zompantli, una pirámide hidra capitalista, grabados, fotografía, pinturas en paliacates, y pues también muchos más invitados que allí podrán apreciar ustedes. Creo que es lo único que por ahorita tenemos invitaciones. Y bueno, aprovechando para que no digan que no les avisamos con tiempo, el próximo sábado 5 de noviembre es la fiesta aquí en el laboratorio. Bueno, es una compartición fiesta en el laboratorio de medios libres aquí en el Chantiollín, para que vayan apartando este sábado desde las 12 de la tarde hasta más o menos las 8 de la noche, y después pues la fiesta para cerrar el evento. Creo que pues ya, es todo. Cerramos este noticiero del 28 de octubre de Noticias de Abajo ML. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes, si es que no nos vamos de puente. Ah, no es cierto. muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivir.